esa morocha no es para principiantes. ¿Quién más quisiera ser el mejor navegante? Lleva bien puesto su vestido escotado, va caminando con su pelo ensortijado, se va moviendo como un gato enjaulado, paso tranquilo, llevado al lado a lado. Y eran amores, esos amores, y eran amores que no te cansan. Y eran amores, esos amores, y eran amores que no descansan. Párate y mira, mira cómo se mueve, mira cómo baila, mira cómo salta. Párate y mira, mira cómo se mueve, mira cómo baila, mira cómo salta. Como si nada consigue su juego, siempre distante, siempre hacia adelante. Mueve tu cuerpo, no te des respiro, que esa mujer se lo tiene merecido. ¡Ay, que me mate! ¡Oh, oh! Y ella te pide que le diga la verdad, ella te pide que hable con sinceridad, que le diga muy cerca del oído lo que tú quieras que tenga decidido. Esa mujer no resulta si es perdida, y si la pierdes, pierde también la vida. Mueve tu cuerpo, no te des respiro, que esa mujer se lo tiene merecido. Y eran amores, esos amores, y eran amores que no te cansan. Y eran amores, esos amores, y eran amores que no te cansan. La FM, siempre, siempre. Canción de 1994 de un álbum llamado Pampas Reggae. Ellos eran Los Pericos con su Párate y Mira. Puso a disfrutar a mucha gente a esta hora, me imagino, ahí en sus casas. Antes teníamos la canción You Belong to the City, una canción escrita por el ex miembro de los Eagles, Glenn Frey, quien la grabó durante su carrera en solitario en 1985. Incluso esta canción alcanzó el número 2, superada por nada más y nada menos que la canción We Built This City de Starship. Y qué bueno suena en este Spanglish de la FM 106.9. Ahorita más adelante voy a estar saludando toda esa gente que está en arroba la FM Medellín en Instagram y Twitter, que hacen parte de estos domingos con toda la energía de Spanglish, una en inglés y otra en español. Yo soy Annie Cárdenas y bueno, vamos con más música. Vamos de nuevo con Vilma Palma de Vampiros y su travesti. También viene Harry Styles con su Watermelon Sugar. Por otro lado vamos a tener a Gustavo Cerati con Te Llevo Para Que Me Lleves. Y disfrutemos de la vida, porque aquí llega Opus con su Life is Life. La la la la la.

Cuídate y cuida de los demás. Cuida de los demás. Por ti, por tu familia, por tu comunidad. Por tu comunidad. Quédate en casa. La FM es siempre. Porque me cuido y te cuidas. Estamos en cuarentena con la FM 106.9. Mis clásicos en casa. Yo soy Ani Cárdenas, saludando a Esteban Milar, que se conecta con nosotros desde Sabaneta. También un abracito muy especial para H. Cardona y Mile-Mateo, que está con nosotros pidiendo también sus canciones en arroba la FM Medellín en Instagram y Twitter. Qué buenos clásicos los que nos estamos llevando en este Spanglish de la FM 106.9. Vamos, por ejemplo, con Café Tacuba, con su Ingrata. También vamos a tener a Ace of Base, que nos traen su Rueda de la Fortuna. Maná va a estar con Oye Mi Amor y América. Esta banda con mucha historia y con su canción que llegó en Estados Unidos al top 40 en agosto de 1982, llegando al número 8 en octubre. Disfrutamos en la número 1 de los clásicos de You Can Do Magic. I couldn't see, I said if I can't feel it, then how could it be? No, no magic could happen to me. And then I saw you, I couldn't believe it. You took my heart, I couldn't retrieve it. Said to myself, what's it all about? Now I know there can be no doubt. FM siempre. clásicos en casa. Con la FM 106.9. Stop acting cool. Just bet you might win. I'm not too cool. La FM, siempre, siempre. Siempre. Siempre. De éxitos, uno en español y otro en inglés. Esto es Spanglish en la FM. La FM, siempre, siempre. FM. No vengas para pedirme que tenga compasión de ti. Y vienes luego a decirme que quieres estar lejos de mí. Te pido que no regreses si no es para darme un poquito de amor. Te pido y te lo suplico por el cariño que un día nos unió. Como extrañas, que no te creo nada, ingrata. Que no ves que estoy sufriendo. Por favor, no me digas que sin mí te estás muriendo. Que tus lágrimas son falsas, tú desprecias mis palabras y mis besos. Pues si quiero hacerte daño, solo falta que yo quiera lastimarte y humillarte. Ingrata. Bajo la dirección y programación del Clásico Herrera, esto fue Spanglish de la FM 106.9. Hoy, este maravilloso domingo, disfrutando en familia, en casa, disfrutando de nuestra vida, porque hay que cuidarla, hay que cuidarla. Estamos en unos momentos en los que nos ha enseñado que nuestra vida es muy valiosa y también hay que valorar la de los demás. Unidos vamos a salir juntos de esta, yo sé que sí. Recuerden que mañana tenemos una cita también con todos esos clásicos maravillosos en Festivos con la FM 106.9. Además, porque ponemos a nuestros artistas a trabajar el doble. Artistas como los Enanitos Verdes, que vienen para terminar este Spanglish con la Muralla Verde. Y artistas como Bon Jovi, que nos erizan la piel con cada canción que nos traen. Y esto, lo último, lo más nuevo, llamado Limitless. Yo soy Annie Cárdenas y con mucho rock and love me despido, porque ya viene el Clásico Herrera con lo mejor de los inmortales del rock. No te despegues de la FM, porque somos imparables. Bye bye. Another beep, scrub your face and brush your teeth. Out the door into the street, I fell out of my sleep. A million different faces, all from different places. Swimming in the sea, trying to keep your head above water. Trying to keep your head above water. On a night like this, one prayer, one wish. Step out of the edge, it's worth. Limitless, limitless, limitless, limitless. Wake up, everybody, wake up. Morning comes, you do it all again. You know the song, it's on repeat. Find your shoes, can't find your feet. Grab your wallet and your keys. Better not forget to breathe. Sweating till you're soaking. Don't let them see you choking. A teardrop in the sea. Trying to keep your head above water. You're trying to keep your head above water. On a night like this, one prayer, one wish. Step out on the edge. It's worth the risk. Life is limitless, limitless. Limitless, limitless. Life is limitless, limitless. Limitless. Left to figure out what it's all about. When the sun comes up and the sun goes down, is there something more than it was before? There's an open door. What are you waiting for?